Bueno, acaba de empezar la marcha acá en Jacobacci en contra de la minería, y estamos con uno de los manifestantes. Contanos quién sos y de dónde venís y por qué estás acá. Bueno, mi nombre es Daniel Quiribán, soy del Alto Valle, precisamente de Fisque Menuco, la ciudad que lleva hoy el nombre del genocida General Roca. Soy mapuche y también milito en organizaciones como la CTA, la CTA Fisque Menuco y la Asamblea Alto Valle. Bueno, con un par de compañeros y compañeras nos acercamos hasta aquí, hasta Jacobacci, porque sentimos la necesidad de coordinar las luchas de todas las regiones de la provincia, porque queremos, nos oponemos a todo tipo de saqueo, a todo tipo de contaminación, y concretamente con la minería contaminante estamos en contra de la ley que se habilitó hace pocos días, al principio de año, que va a permitir la extracción a las empresas multinacionales de los minerales y va a producir contaminación, no va a producir trabajo, no va a producir beneficios para las poblaciones, así que sentimos la necesidad de coordinar las luchas a nivel provincial. No, porque la Asamblea de Vecinos de Alto Valle comenzó por el tema del proyecto de la soja, ¿verdad? Exactamente, nosotros nos estamos reuniendo periódicamente por este tema también de la soja, que es otra forma de saqueo en nuestro territorio y concretamente es beneficiar a las multinacionales y al capitalismo mundial, vamos a decir, y en detrimento de las poblaciones, de las comunidades originarias y de la sociedad en su conjunto. Así que si bien nació esta asamblea por ese tema, estamos también tratando el tema como es minería, el tema también de el tren potasio, que es otro tipo de saqueo que se va a dar que va a abarcar la provincia de Mendoza, Neuquén y Río Negro. Así que por eso estamos presentes aquí. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Estamos